Bueno, aquí campeones en el ring se da un lujo que muy pocas veces se lo puede dar, estar hablando nada menos que con Juan Abraham Larena, quien trabaja hace muchísimo tiempo para Combate Space. Es un placer estar aquí con usted. Un placer estar con ustedes, porque ustedes están haciendo obra por el boxeo y eso es realmente lo que enaltece a un deporte que a veces no es tan bien comprendido, y si no fuera por organizaciones, por transmisiones, por gente que se dedica a difundirlo, no sobreviviría. Juan, empecemos hablando de la categoría pesado, que usted tiene mucho contacto, justamente a usted le ha tocado cubrir las últimas peleas de categoría pesado. Hablemos de, por ejemplo, David Hay, quien ha destronado a Nicolás Valuev y hace poco hizo la primera defensa contra John Ruiz. Yo creo que a David Hay yo le veo futuro, es la primera figura refrescante en la categoría desde que se retiró Lewis. Exactamente. No hay ninguna duda, los demás yo no los llamaría paquetes, pero le diría que son aprovechadores de circunstancias en las cuales se forma un vacío, y gente como los Klitschko, que si hubieran existido en la época de Bonavena no le hubieran durado dos rounds a Ringo, hoy son gente que llena el estadio de 60.000 personas. Son las curiosidades que tiene el boxeo, la categoría pesada, al caerse trepitosamente en Estados Unidos luego de Mike Tyson, queda casi acéfala de valores reales. Y yo creo que David Hay, uno de los pocos cruceros que logra subir a la categoría máxima, realmente con buenas perspectivas, le da una nueva vitalidad. Al principio, quienes lo vimos hace unos años, creímos que era uno de los tantos fanfarrones que hablaban más de lo que peleaban. Pero es un hombre que ha ido progresando tanto en las últimas tres o cuatro peleas, que ahora hay que tomarlo en serio. Está bien, me dirán, Reis tiene ya 30 y pico, está de vuelta, lo que fuera. Pero lo vimos contra Valuev y estuvo a punto de noquear al gigante. Lo vimos contra Ruiz y le dio una paliza tremenda a un hombre que, por especie a los años, estaba mejor entrenado que muchas otras peleas. Creo que hay que creer en este hombre. Más allá de que a algunos les caiga pesado, no solo los kilos, sino el hecho de que el hombre a veces habla más de la cuenta. Pero es un gran boxeador, ha ido creciendo en potencia y en estilo. Así que creo que es un buen futuro para la categoría. Yo lo veo como un campeón capaz de unificar. Veremos qué pasa en las próximas, veremos si se le da alguna de las peleas con alguno de los dos Klitschko. Recordemos que él tuvo la oportunidad de pelearle a uno de ellos el año pasado y él fue el que se retiró. Según lo que yo tengo entendido, fue una cuestión de dinero. Le habían prometido una cierta cantidad, había prometido una compañía de televisión inglesa que ahí se prendía, de repente le sacaron la alfombra abajo de los pies, y el hombre que tiene como entrenador, manager y promotor a un amigo de hace muchos años, le pusieron a decir, no, acá no le están tomando el pelo, y no peleó. ¿Qué chance concreta le ve a David Hay con Vitaly o Vladimir Klitschko? Mucha chance. Yo creo que aunque los Klitschkos son hombres que pegan con mucha más precisión que un Valuev, son hombres que tienen muchas deficiencias defensivas. Está bien, ellos estiran el jab, son hombres grandotes, todo lo que fuera, pero no nos olvidemos, uno de ellos tiene grandes problemas físicos por haber abusado quizás de esteroides cuando era amateur y por eso se lesiona y se le quiebra el hueso tan pronto. Y el otro, no nos olvidemos aquella pelea contra Dave Brewster en el cual se arrugó como un acordeón. Así que yo creo que en este momento Hayes es la promesa de la categoría. Hablemos de la categoría supermediano, pelea el Carl Froch este sábado. Este sábado Carl Froch tiene la gran oportunidad. Mikkel Kessler contra Mikkel Kessler. No creo que sea fácil, creo que el candidato es Kessler por varias razones. Imperiosamente tiene que lavar esa catastrófica derrota que sufrió en Oakland, en California, con Ward. Segundo, está en su casa en Dinamarca, va a pelear no en Copenhague, sino en Herning, una ciudad que conozco, es una ciudad pequeña, 45.000 habitantes, pero es el centro de convenciones de toda Escandinavia, donde se va a llenar el estadio, donde va a ser 99% a favor de él. Se va a favorecer con el hecho que no muchos ingleses, como se prevía, van a poder llegar por todo este lío de la ceniza volcánica. Es decir, va a ser un inmenso favorito popular, pero tiene más que nada la necesidad de demostrar que ese fracaso de Oakland fue un traspié inesperado. Yo creo que se equivocaron, fueron allá como de vacaciones. Yo me tocó convivir con Kessler y compañía esa semana última. Se la llevaron a la liviana. No se dieron cuenta que Warren es un boxeador de verdad, como lo es Israel y lo demostró con Abraham. Y la pagaron caro, pero la pagaron caro más o menos, más que nada por un error a veces increíble de muchas esquinas en la historia del boxeo, de ir con el plan A y no tener un plan B. Es decir, le planteó una pelea muy bien presentada Gwon y no supieron improvisar, no supieron variar y ahí se perdieron. Hablamos de Sergio Maravilla Martínez. Yo creo que un ejemplo para el boxeo, no solo argentino, sino de todo el mundo. Cuando yo veo un hombre de 35 años, tan bien entrenado, tan lúcido, y eso yo digo lúcido y con palabras mayúsculas, porque un boxeador recibe golpes en su carrera, y Martínez demostró aún en los momentos de los rounds intermedios donde se le puso el viento en contra, la lucidez para desplazarse, para aguantar. Yo eso lo aplaudo, eso es señal de que el hombre entre pelea y pelea no le pierde la vista al gimnasio, y esa es la mejor virtud. Espero que no se maree, que no haya gente como ocurre con todos los campeones que empiezan a llenarle el oído a los boxeadores, pero creo que es el hombre del momento. Buen viaje. Gracias. Muchas gracias. Particularmente, ¿cómo lo vio Martínez frente a Paul Williams? ¿Lo vio ganador? Yo lo vi ganador, pero comprendo que en boxeo a veces hay interpretaciones diferentes. Y yo creo que en el caso de una pelea como esa, yo a veces le digo a muchos boxeadores argentinos que a veces los encuentra uno en Europa o en Estados Unidos, y le digo, si ustedes quieren andar bien en el futuro, en mercados nuevos, no piensen en cómo gané, sino en cómo perdí a veces, porque un boxeador perdiendo y dando lucha tiene un futuro, mientras que un boxeador que va y gana y raspando pero dando lástima, nunca más lo invitan. ¿Y una pelea de Jonathan Víctor Barros frente a Jorge Gamboa en Alemania? Gamboa es difícil, pega muy fuerte. Lo que va en su contra, que es un hombre que cree demasiado en sí mismo, lo cual diría, algunos lo llaman orgulloso, otro fanfarrón, es un hombre con mucho talento. Barros tiene la posibilidad, pero yo diría que si yo fuera Barros estudiaría muy, pero muy bien todos los videotapes que puede encontrar de Gamboa. Gamboa tiene fallas defensivas, tiene fallas más que nada de arrogancia o pugilística, y eso es lo que tendría que explotar Barros o cualquiera que se enfrente con él. ¿Cómo ve la pelea entre Marco Maidana y Timothy Bradley si se dieran en el futuro? Si yo fuera Maidana o manejara Maidana, esperaría un poco más para semejante pelea. Bradley es un boxeador completo. Yo lo vi dar el gran patacazo en Nottingham, en Inglaterra, cuando contra todas las predicciones, siendo visitante, sabiendo que iba a tener un jurado en contra y todo, le dio una lección de boxeo a Witter, que es un jamaiquino inglés. Y ahí empezó a probar lo que era. Después vimos en posterior pelea que no había sido casualidad. Es un boxeador completo, era un boxeador puramente estilista, tan estilista que lo odiaban cuando peleaba, hasta que su entrenador le dijo, mirá, o empezás a pegar o no nos van a dar más peleas. El hombre es completo, es un gran boxeador. Eso sí, hay que ver hasta dónde puede aguantar las manos del chino. Porque a mí, como dijo el actual entrenador del chino, Miguel Díaz, cuando Miguel por primera vez se lo dieron para entrenar y fue al gimnasio, Miguel me llama y dice, ¿sabes? Yo me puse las manoplas, nadie me pegó tan duro que yo recuerde en esa categoría en mi vida. Ese que pega como mexicano. Dice Miguel, dice, pega, ese tipo sí que pega. Aparte de pegar, claro, muchos pueden acotar de sus deficiencias. Son las técnicas que vienen del comienzo y son muy difíciles de mejorar a esta altura de la carrera. Sea quien sea su entrenador, que no sé qué días está haciendo todos los esfuerzos y lo ha mejorado. Pero yo creo que la virtud que tiene Maidana es no solo la pegada, sino un corazón enorme que cuando lo tiran se levanta con más ganas que cuando sonó la primera campana. Y esa es una virtud indudable que en el boxeo divide a los boxeadores y a los campeones, el corazón. ¿Qué opinión le merece como boxeador, no, Edwin Valero? Yo conocí a Edwin Valero, hablé con él un par de veces, y las dos veces me causó la misma impresión, que yo estaba hablando con un loco. Uno lo miraba en los ojos y realmente era una cosa así medio escalofriante por momento. Digamos, yo de la clase de persona que uno piensa, si yo estuviera caminando por la calle de noche y este tipo viene allá, yo me cruzo de la vereda. Es un tipo muy difícil de descifrar, de leer, ni siquiera los japoneses cuando Valero tuvo por Japón supieron manejarlo. El hombre, algunos dicen, bueno, es muy fácil decir ahora, ah, estaba cantado que iba a aparecer así. No, hay muchos factores en el asunto Valero. Yo siempre digo, si Valero hubiera vivido en Estados Unidos o en Japón todo el tiempo, este final no se hubiera producido porque lo hubieran metido ya hace tiempo preso por unos cuantos años. Pero, sea por su afiliación política o como se llame en su país, se llevó de arriba todas las barbaridades que hizo y no iba preso, sino que entraba y salía. Bueno, si lo hubieran parado, quizás esta tragedia no hubiera llegado a lo que fue. ¿Qué opinión le merece Guillermo Rigondó? Antes de seguir, lo primero, si Valero, fuera de lo loco que podía ser, fue uno de los pegadores más brutales que yo he visto desde el tiempo de Monzón. ¿Qué opinión le merece Guillermo Rigondó? Es uno de los boxeadores más talentosos que surgió de Cuba, pero curiosamente creo que sufre el mismo problema de muchos otros cubanos que han salido los últimos 15 años. Salen, se enloquecen, empiezan a escuchar, a ver el dinero, las cosas grandes, y a los dos meses ya cambia de promotor o de entrenador o lo que fuera. Es lo que le ha pasado ahora con Freddy Roach, se desligó. Exactamente. Eso pasa con muchos. Es curioso, por ejemplo, vos mencionabas Junior que Gamboa. Hablando con un entrenador que yo veo seguido en Europa, Corsten, el entrenador de campeón mundial Sebastián Silvester, sí. Y a mí hablando con el señor Gamboa, me entero que él fue el primer entrenador de Gamboa. Me dice, fue entrenador por una pelea sola, dice, es imposible de manejar ese cubano, dice. Como persona él hace lo que quiere. Muchísimas gracias, Juan Larena. Realmente es un placer tenerlo aquí en Campeones en el Ring y particularmente aquí en Argentina, porque no es muy común verlo por estas tierras. Usted está viajando constantemente. Sí, pero siempre un par de veces por año uno llega a su propio país. Yo creo que aunque uno viva a lo mejor la mayor parte de su vida fuera de Argentina, sigue teniendo el corazón acá. Abraham, muchas gracias. Gracias a ustedes.